de ir a limpiar esa gente que está acampando en determinadas calles. Hoy no lo recuerdo porque estamos hablando de alrededor de 500, 600 operativos, aparentemente no los conté, digo, pero están en el sistema, digamos, de Miguel, ¿cuál fue la sensación que te dio cuando viste todo ese borbotón de información que corroboraba lo que ustedes venían denunciando? Bueno, la verdad que la primera sensación es de espanto, digo, ¿no? Porque yo no me imaginé que, o sea, yo como un ciudadano de la calle, digamos, poniéndome en un plano de ciudadano, me imaginaba que estos tipos agarraban una camioneta, salían por la ciudad de Buenos Aires, donde encontraban una persona acampando, los tipos bajaban, y no es así. Vos, por los mapas, por las órdenes emanada de tanto de jefatura de gobierno directamente Macri, porque ellos dicen Macri, dicen, o sea, te demuestra que es una cuestión plenamente planificada. Miguel, si hay algo de impactante, de tremendo que tiene este material, es que aparecen Macri y los ministros dándole a la UCEP órdenes de represión ilegal. ¿Vos qué órdenes rescatás en este material? Bueno, la que yo te decía, justamente, la orden de salir a levantar esa gente que tiene la desgracia de haber quedado en la calle. Evidentemente, en ningún momento dice ahí que tiene que utilizar algún sistema de persuasión que no sea los golpes. Cuando van estos tipos... todo lo que el material que inclusive está denunciado ya en la justicia demuestra que lo hicieron a los golpes. Te digo, hay, y ahora que vos me confirmás esto, que el juez no tiene este material, es doblemente terrible lo que este gobierno está manipulando y lo que está realizando en materia de, digamos, de por ejemplo, de justicia. Contame, sin caer en abstracciones, una orden que te haya sorprendido de algún miembro del gabinete diciéndole anda a tal lado, a tal calle, y hacé esto con tal grupo. Bueno, ese material en sí no está. Está el informe donde el hombre que sale a golpear a la gente dice... Yo limpié en una vereda donde había indigente, había tantas menores, tanto esto, menores en situación de calle. ¿Y quién lo ordenó? ¿Quién ordenó? ¿Quién me dijo a mí que vaya? Lo dice... lástima, no podemos abrir acá el CD. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Lo dice en un lugar, lo dice Macri, y abajo dice Macri. En otra calle, en otro operativo, dice, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo, marzo 23, calle Pasco al 1300, evacuamos indigentes que estaban en situación de calle, donde había una señora embarazada, donde, bueno, ¿y quién da la orden? Y la orden la da la señora Michetti, lo dice clarito. No es que estamos inventándolo, está acá. Bueno, esto es lo más importante de este informe. Cómo Macri, la vicejefa de gabinete, o ex vicejefa, y su gabinete dan órdenes de represión ilegal al más puro estilo de la dictadura militar contra pobres e indigentes de la ciudad. Acá está lo que no se pudo conseguir de los archivos de la dictadura y que la dictadura quemó. Acá están los archivos del macrismo y sus órdenes de represión. Esto es un escándalo para la democracia y las instituciones de la Argentina. Esto es algo que debe llenarnos de vergüenza y de horror, y esperamos que la justicia actúe con toda fuerza. Recordanos alguna de las órdenes que están aquí. Bueno, en realidad las órdenes tienen que ver con esto que te digo, con todos los operativos. Te puedo nombrar una, por ejemplo. Yo ahora puntualmente no tengo las calles, ni porque no me lo memoricé, porque es muchísimo el material que hay. ¿Cuántas órdenes hay? Y yo calculo que deben haber unas 100 seguro de esta gente. 100 órdenes sí, seguro. Del gabinete a la usted sí. De reprimir indigentes. Sí. Por lo que yo pude ver en los correos electrónicos, hay algunos impresos acá, además hay prioridades establecidas, hay un correo que se mandan entre ellos internos, lo puedo leer, ¿no? Esto. Sí, por favor, lo traje. Es más, me atreví a bajar esto, yo no sé si se viene o mal, pero me atreví a bajar esto para que ustedes tengan, para que vean la gravedad del tema. Con relación a lo que estamos hablando, ¿no? Mi nombre es Santiago Pellegrino, dice este correo. Trabajo en la DG Atención Ciudadana. Soy asesor de Guadalupe Rossi y estoy encargado de hacer el seguimiento de los reclamos que llegan desde Jefatura de Gabinete. Me comentó Florencia Campo que cuando haya reclamos para su área, se los pase a este correo. Los de HRL tienen prioridad 1. ¿Quién es HRL? Y HRL supongo que debe ser, por lo que dice ahí, Jefatura de Gabinete, Enrique Rodríguez Larreta. Ah, sí. Horacio. Horacio Rodríguez Larreta. Me envía esto, dice que nos llegó hoy, y después abajo están los correos de algunos ciudadanos que escriben haciendo denuncias, piden ayuda por problemas que tienen en la cuadra, que luego son tomadas por estos y determinadas de acuerdo a la prioridad que establecen o el jefe de gabinete, o el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, o los ministros correspondientes. Así es. Bueno, esto entendemos que además del juez Gallardo, nosotros ahora vamos a formular la denuncia con el amigo Miguel, ante también el juez Ollarvide, que está investigando el tema, o quien corresponda desde el punto de vista de los procedimientos penales. Sí. Pero acá, nosotros, este backup hay que desgravarlo. Y aunque nos lleve un poquito de tiempo, vamos a hacerlo certificar y vamos a hacer la transcripción exacta de las 100 órdenes ilegales, más o menos, que emanan de autoridades ministeriales de la Capital Federal para esta banda, este grupo del terror de la ciudad, y cómo el gobierno de la ciudad ordena pegarle a los indigentes, ¿no? Mira, te digo, es tan aberrante esto que estamos denunciando hoy, que vos fijate que en la narración ellos hacen informe absolutamente de todos los operativos realizados por ellos, y en algunos operativos que ha tenido trascendencia mediática, como es lo de la calle Paseo Colón, o el caso de Costanera, por ejemplo. ¿Sabes qué le ponen título, estos canallas le ponen título a esos operativos? ¿Y sabes qué título le ponen? Hitos. Los hitos realizados por la UCED están en el CD, están acá. O sea que se llenan de gloria de lo que... Un hito extraño, ¿no? Que correr gente, pegarle a embarazadas, a mujeres, sí, sí, a viejos. Bueno, vamos a ponerlo en auto, a Carlos Montero, que acaba de ingresar al estudio. Buenos días, mucha humedad, sol, todo, está bien, todo en ese. Hay de todo junto. Estamos en un hecho que creemos va a conmover la opinión pública de la ciudad. El backup de los CPU que tiene el amigo, que ha traído el amigo Varela, y que se lo tiraron por abajo de la puerta de su entidad, contiene 100 órdenes. Esto es lo que no pudo encontrar el juez Gallardo, bueno, pues. 100 órdenes de represión ilegal de el señor Mauricio Macri y prominentes miembros del gabinete de la Capital Federal, como Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti, contra indigentes. Órdenes, esto es el archivo de la represión en la ciudad, ese archivo que quemó la dictadura militar en el 82 con Mignone y que nunca se pudo encontrar. Yo creo que algún trabajador municipal de la ciudad, alguien lo acercó, porque el backup está grabado de apuro, inclusive tiene hasta los jueguitos que de entretenimiento en mitad de camino. No, esto yo creo que lo tiene que ver la justicia. Creo que el juez Gallardo tiene que tomar rápida intervención. Él se enteró de lo que estaba pasando. Y la justicia federal. Y la justicia sí, porque ha de ir, debería ir. Además hay un delito. Él, ante la gravedad de las denuncias, decidió no pedir ninguna información, sino allanar. Esto se hace cuando ya hay una presunción, por supuesto, de que se están cometiendo irregularidades, ¿no? A mí me preocupaba cuando iba Picardo a la televisión, veía las situaciones y decía que no era verdad. Ayer también había un informe donde niegan veracidad a la paliza que le dio a esta mujer. Digo, tengamos en cuenta que de alguna manera se empiezan a defender sobre esta situación. Ayer hubo un informe de una especie de sumario, que se hizo una investigación, que demostraría que no hubo tal paliza a esta mujer, que todos vimos golpeadas por televisión y que Picardo negaba esto. Esto es una... No hay duda que Picardo y su gente se van a defender, especialmente el director de esta área, que es un hombre que es de la relación de Rodríguez Larreta, se va a defender, pero esto creo que es una prueba concluyente de lo que está pasando, ¿no? Estamos llamando, me gustaría mucho hablar con el juez Roberto Andrés Gallardo, tiene cerrado su celular, si alguien está cercano, alguien tiene la posibilidad de avisarle que lo estamos buscando de cooperativa, me gustaría mucho en esta mañana cotejar lo que tenemos aquí, ponernos a disposición, por supuesto, y saber cómo sigue este tema también, ¿no?, en los fueros judiciales. Desde el punto de vista periodístico, yo quisiera ver si después de la pausa se puede abrir este backup y podemos leer 10, 15 órdenes de las que están adentro del informe. Le quiero pedir a producción si con Miguel Varela podemos hacer esto. Entonces, cuando venga la legisladora Parada, retomamos el tema, ¿no es cierto? Y creo que ya tendría que llevarse copia de esto. Esto es motivo de un escándalo sin proporciones, pero más allá de los escándalos, bueno, es la naturaleza autoritaria, antidemocrática, golpista, facciosa, que se anida en la cabeza de estos tipos que gobiernan la ciudad, donde estas órdenes los desnudan de cuerpo entero, los dejan a la intemperie de cara a la historia de la sociedad porteña. 5252-0740, nuestro teléfono, los de producción, 5252-0745, 5252-0746, 5252-0747 y también el 5252-0748. Alguna gente se está comunicando, vamos a escuchar a los oyentes. Soy Alberto Villalba, estoy en situación de calle y bueno, yo quería saber dónde se podía hacer la denuncia, porque a mí también fui víctima de una agresión en la estación de Retiro, donde me apalearon, me rompieron las cosas que yo tenía en la mochila y me rompieron la dentadura también, me pegaron una trompada. Quería saber dónde se puede hacer la denuncia. Gracias, muy amable, lo felicito por lo que hago. Fuerza del día. Buenos días, 7.0. Bueno, Leo, Luis, desde anoche que me enteré que tienen la noticia, estamos acá atentos con mi marido y con mis hijos para escuchar la denuncia, o sea, la prueba que tienen sobre la USEP. Así que estamos todos atentos y felicitaciones a ustedes por hacer un periodismo de investigación, un periodismo de verdad, independiente y que la gente pueda valorar todo lo que ustedes están haciendo. Felicitaciones. Y ahora patrullas la ciudad y vas a la cancha más. Estoy escuchando Radio Cooperativa. Habla Olga de Moreno. Es de terror. Me da miedo. No sé, me acuerdo del 76. Párenlo a Macri, por favor. Muchas gracias por escucharme. Hola, ¿qué tal? Buen día, Luis, Leo. Luis, yo te pido, por favor, que puedas ir a los canales que tenés oportunidad en TN o C5N, 26, 24. Por favor, que vayas con este señor o vos solo y denuncies todo esto. Por favor, se tiene que saber en los otros canales si no puede quedar así. Esto es terrible. Hola, la Nora de Lanús. Chicos, les pido por favor que hagan copias de los CD antes de entregarlos, porque acá suelen desaparecer pruebas muy importantes en la justicia. Gracias, buenos días. Yo voy de la boca, mira, este material va a haber que resguardarlo bien, sacarle copias, y yo por en cualquier momento desaparece. Bueno, un desastre, ¿verdad? Luis, ponelos por favor esto en el blog, a todas las otras radios, colegas, esto se tiene que saber, porque si quedamos solamente en cooperativa, no tiene difusión, ¿no? Y el Chucky, muñeco Chucky Larreta, Macri, la mujer esta, quedan siempre como santos, ¿no? 7.0 en cooperativa.